a los trabajadores y que nos preocupa y nos duele. Y lo que pasa en México nos pasa a nosotros en el dolor. Entonces estamos repudiando esta venida, pero además el hecho de que el presidente argentino lo reciba, lo haya invitado, porque no viene porque sí, como invitó a Obama y como invitó a este, y nosotros pensamos que todas estas medidas es como cachetadas que va dando al pueblo el presidente argentino, como diciendo, bueno, todo lo que no nos gusta porque no está bien, él lo va a hacer, y todos los días tenemos una cachetada nueva, pero no bajamos los brazos. En la manifestación se leyó un documento que luego se presentó en Cancillería, en donde se enumeran las razones del repudio a Peña Nieto. Entre otras, se explica que según fuentes oficiales, de 2012 a la fecha, se cometieron en México más de 65.000 homicidios y se estima que la cifra de desapariciones forzadas asciende a más de 10.000. Informes de reciente factura reportan 23.000 casos de desaparición registrados entre enero de 2007 y octubre del 2014. 13 mexicanos al día. Además, en los 4 años de gestión de Peña Nieto, se han contabilizado 11 periodistas asesinados y 4 desaparecidos, y hay miles de denuncias por tortura. En varios momentos de la jornada estuvieron presentes los 43 normalistas desaparecidos y el pedido de justicia, así como la reciente represión desatada en Oaxaca por fuerzas federales. Mariana, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas, expresa lo siguiente. Mi nombre es Mariana, soy mexicana. O sea, son muy precisos los motivos por los que hay que repudiar a Enrique Peña Nieto. Para empezar, porque llegó a la presidencia por imposición y para seguir, después de imponerse como presidente, ha impulsado una serie de medidas totalmente represivas que se pueden ver desde el 1 de diciembre, el día que él tomó el poder. Reprimió al movimiento Yo Soy 132 y el saldo fue un compañero que murió meses después de que le dieron con una bala de goma en la cabeza. Después de eso, la ola de violencia ha subido, la represión a todos los que nos organizamos. Muestra de eso fue en 2014 la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa y la muerte de Julio César Mondragón, también compañero de Ayotzinapa, que fue encontrado sin la piel del rostro, etcétera, ¿no? Responsabilizamos al Estado de eso. Después, en 2015, en julio, el asesinato en la colonia Narvarte del periodista Rubén Espinosa, la activista veracruzana Nadia Vera y otras 3 compañeras que estaban con ellos en el departamento, fueron asesinados de forma brutal. Y bueno, este año no se podía ir en limpio Enrique Peña Nieto con la represión al movimiento magisterial que lucha en contra de la reforma educativa que intenta privatizar la educación. Entonces, bueno, básicamente por todas esas situaciones, Peña Nieto para mí es un asesino, para mí no es un presidente, para mí no me representa, y por eso me parece que hay que repudiarlo, y no solo en México, sino en general en todos los lugares de América Latina, porque él representa pues toda la imposición del neoliberalismo de la forma más brutal. Nacionales. El espacio Interredes, que nuclea a las 3 mayores redes de medios alternativos, comunitarios y populares del país, se movilizó el pasado miércoles 27 de julio a las puertas del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, en reclamo por el pago pendiente de millones de pesos correspondientes a los concursos del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, ganados por las organizaciones en el año 2015 y por el cumplimiento de la ejecución del FOMECA 2016, que destina recursos para el sector según lo establecido por ley. Sabemos claramente que con el espectro, que con el aire, generan un montón de dinero, generan negocios con las telecomunicaciones, con las empresas telefónicas, y ahora nos dicen que no hay plata para pagar los FOMECA ganados legítimamente. Eso es claramente una falta de voluntad política hacia el sector de los medios comunitarios, y así estamos hoy acá organizados, para demostrar que en la calle vamos a poder lograr que nos paguen lo que nos corresponde y que se hagan cargo de lo que tienen que hacer. Luego de algunas horas de espera, referentes de Interredes consiguieron dialogar con Ever Martínez, el director del ENACOM, quien prometió una cita formal con Miguel de Godoy, titular del mismo ente, para el próximo viernes 5 de agosto con la promesa de destrabar el conflicto. Que va a ser la primera reunión con De Godoy porque hasta ahora no nos había recibido. Y según los funcionarios, bueno, están avanzando en una cantidad de cuestiones y la no poder resolver lo de Fomeca, según los comentaron, tiene que ver porque todavía no estaba constituido el Consejo Federal, que lo acaban de resolver y constituir. La verdad que ha sido muy, pero muy importante el acompañamiento que hemos tenido hoy de todos ustedes, de nuestra audiencia, de los oyentes, de los televidentes, de los compañeros, de los que todos los días hacemos comunicación comunitaria, popular, autogestiva. Esta calle que se llenó hoy, esperemos que si la llenamos sea para festejar que el 33% realmente cada día está más consolidado y no para seguir reclamando deudas de los funcionarios. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Corrientes. Primer juicio por homicidio por agrotóxicos en el país. Nicolás Arévalo y Abigail Esteves fueron intoxicados con orfendusulfán, insecticida clorado, en Lavalle, provincia de Corrientes. Nicolás, de 4 años, falleció el 4 de abril del 2011 en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes, donde llegó en grave estado, desde el Hospital Zonal de Goya. La causa fue la intoxicación aguda provocada por la exposición a los pesticidas con el que el productor frutihortícola Ricardo Nicolás Prieto fumigaba. En tanto, su prima, Abigail, sobrevivió quedando con graves trastornos de salud. Durante estos 5 años, los diversos recursos interpuestos por la defensa del acusado Prieto y la lentitud de los tribunales de Alzada de Goya hicieron temer por la prescripción de la causa. A mediados de este mes de julio se conoció que el Tribunal Penal Oral de Goya había elevado a juicio la causa y que este se desarrollará entre el 21 y 25 de noviembre. Hablamos con el abogado de la familia, Julián Segovia. Se sabe que acá en este caso era un homicidio culposo tipificado en el Código Penal, cuya máxima pena es de 5 años. Por lo tanto, tenemos que contar del momento del hecho, abril del 2011, y lógicamente corría el riesgo que a los 5 años prescriba sin que hasta ese momento se haya elevado la causa a juicio oral. Por suerte ocurrió esto último, o sea, la causa se elevó ahí en los últimos meses antes de prescribir, pasa al Tribunal Oral Penal, donde fijó luego de una serie de pruebas que se produjeron ya en esa segunda instancia, fijó finalmente la fecha del 21 al 25 de noviembre de este año para llevarse a cabo el juicio oral, donde se va a investigar, se lleva a juicio a un productor hortícola, que acá lo que se va a juzgar es por el delito de homicidio, y se va a tener en cuenta el delito máximo de 5 años, lamentablemente, podríamos decir esto, porque acá lo que hace el juez y lo que hace ahora la Cámara, la Cámara donde se va a llevar a cabo el juicio, es tener en cuenta el Código Penal y no tener en cuenta la Ley de Residuos Peligrosos, que de un primer momento el juez dijo que no es aplicable, que se debe aplicar un homicidio culposo del Código Penal como si fuera un accidente de tránsito, como para que ejemplificarlo, ¿no? En el caso este hay una ley, que es la Ley de Residuos Peligrosos, que si bien no forma parte del Código Penal, pero es una ley que contiene sanciones penales. Y esa ley contempla la posibilidad de que alguien que manipule, maneje constantemente, ¿no?, como habitué, en el caso de una labor como constante, pueda responder simplemente por no haber tenido el cuidado necesario de proteger al prójimo, que lógicamente no tiene por qué pagar las consecuencias de aquel otro inepto o inescrupuloso o negligente que derrama, por ejemplo, o que rocía a su semejante un veneno mortal. Córdoba. A calor de las luchas por la transformación social, va creciendo alternativas sustentables a la producción de alimentos. Dentro de este marco, en el país, las ferias de productores van cosechando y sembrando otra relación con la tierra, como en el Valle de Punilla, en la localidad de Cosquín, donde se lleva adelante la Feria Agroecológica En el Tanque, Conversamos con Raúl, productor de la zona. Es en el año 2012 con la idea de crear un emprendimiento orgánico biodinámico con la idea fundamental de mostrar que se puede cultivar orgánico y que hoy por hoy es necesario inclusive, ¿no es cierto? Ya no se trata de una alternativa sino de la necesidad de alimentarse sanamente. Así que bueno, este el emprendimiento es orgánico biodinámico, ahora está creciendo, se han sumado más personas. Tiene un carácter también social. Es fundamental eso de poder abrirlo socialmente y que bueno eso social vaya buscando su forma. Esta feria agroecológica es una de las formas que se está manifestando en este momento, donde nos juntamos productores y procesadores y artesanos, etcétera, pero que los une en realidad lo que está haciendo, lo que hace cada uno y lo puede mostrar y vender. El productor también nos cuenta la implicancia social del trabajo de la tierra de forma colectiva. O sea, la manifestación social se dio de esta manera. Yo hace 2 o 3 años que vengo organizando charlas ahí en mi lugar y se han dado distintas corrientes que han venido, como son los de Reflexión Rural, otros grupos de huerta, etcétera, etcétera, como para abrirlo socialmente, y ahora se está dando esta posibilidad que me parece una posibilidad sana y un desafío grande a nivel social también, que consiste en que gente que ve la necesidad de comer alimentos sanos y no tiene el lugar, entonces vienen y cultivan en mi lugar y se produce un intercambio, ¿no es cierto?, de los productos que se van sacando. Y saber, por supuesto, sí, uno va aprendiendo todo el tiempo también. Es una cosa que eso nunca se deja de aprender. Es todo un desafío porque no es, digamos, lo habitual, ¿no es cierto? Inclusive si esto sigue creciendo, si ahora, por ejemplo, esto me da la posibilidad de poder saltar productivamente. Si esto empieza a dar beneficios en dinero, también hay que ver la forma de socializarlo, ¿no es cierto? No solo de un intercambio, digamos, de trueque. O sea que el desafío es grande, pero muy interesante porque estamos viviendo una época en la que hay un individualismo excesivo, entonces como sociedad nos estamos prácticamente peleando unos con otros, desintegrando. Por eso esto creo que es muy, muy interesante para poder transitarlo, poder crearlo, crear nuevas formas, digamos. Por último, nos da su opinión sobre el rol del Estado en estos proyectos. Justamente a lo que el Estado nunca quisiera es que creemos autonomía, de que podamos tener nuestro propio alimento, poder desarrollar la energía solar, por ejemplo. Todo lo que significa autonomía, producir energías renovables alternativas, como puede ser el biogás, la energía solar, etcétera, ¿no? Pero crear autonomía, eso creo que es fundamental como para poder de alguna manera resistir, si se puede decir la palabra, a tanta opresión que hay, ¿no es cierto?, a todos los niveles, pero el Estado de alguna manera está jugando un rol cada vez más y en todo el mundo de opresión, de manejo, de manejar a las personas, de manipular. Entonces, para poder crear libertad hay que crear autonomía. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 27 familias quedaron sin vivienda en el barrio del Abasto luego de un incendio. Le pagaban el alquiler a una persona que se hacía pasar por el dueño, pero era una casa tomada. Ana, que vivía en ese lugar, dijo que hace una semana que están en la calle y pide una vivienda digna. Estamos realmente mal los vecinos. Seguimos en la calle en tanto frío, ya va a ser, o mañana va a ser una semana que nadie viene a decirnos ninguna solución. Estamos con niños. Estamos durmiendo próximamente en la calle, solamente nos armamos una carpa, ahora pasó las lluvias, no sabemos realmente qué hacer, estamos desesperados, los vecinos están perdiendo los trabajos por estar ahí. Pedimos una vivienda digna, creo que es el derecho de todos los trabajadores. No queremos que nos regalen nada, si tenemos que pagar algo lo hacemos, si tenemos que construir nosotros con nuestras propias manos lo vamos a hacer, pero queremos que por favor nos den una respuesta, el gobierno hasta ahorita no nos da una respuesta. Ana explicó cómo se originó el incendio. Estábamos 3 días sin luz y estábamos con velas y a una nena se le volteó la vela, prendió la cama y ahí pasó todo, reventó garrafas. Lo único que pudimos es salir de la casa porque teníamos todas garrafas, no teníamos ni ropa que nos abrigue encima. Salimos como pudimos. La mayoría de los vecinos están acampando en la calle porque no consiguen hotel ni pueden alquilar otra vivienda. Son muchas carpas. La mayoría de los vecinos están acampando ahí porque no tiene realmente dónde ir. Hemos ido, yo he ido a buscar algún lugar para alquilar y no hay, ni siquiera en hoteles familiares no nos dejan con los chicos, no quieren chicos, en departamentos nos piden garantes. La verdad que somos trabajadores, pero somos trabajadores precarizados algunos. Hay más de 30 chicos en la casa. Por último, Ana dijo que no se acercó ninguna autoridad oficial para dar respuesta a su problema, aunque sí muchas organizaciones sociales. Hasta ahorita nadie nos da respuesta. Nosotras mismas hemos tenido que ir a Defensoría del Pueblo, pero igual no nos hacen caso. Nadie nos hace caso hasta ahora. Pedimos la presencia del gobierno, alguien que nos solucione el problema de la vivienda. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros somos trabajadores, podemos pagar aunque sea por cuotas, no sé. La única ayuda que tenemos ahora son de los vecinos, de las organizaciones sociales, nada más. Nadie más viene a ofrecernos ayuda. Eso no es vida. Realmente yo nunca pensé pasar esto, pero ahora con mi hijo bebé, no, realmente no estoy desesperada, la verdad estoy desesperada, no sé qué hacer. La Rioja. Hablamos con Nancy Roldán, integrante del Seminario de Formación Teológica y de las Comunidades Cristianas de Base de La Rioja, a 40 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli. En esta oportunidad se realizan distintas actividades en conmemoración, buscando mantener vigente su memoria, como lo es el encuentro de comunidades en Punta de los Llanos, en la ermita del Paraje del Pastor, lugar del martirio de Angelelli. Este encuentro se va a realizar el día de hoy, sábado 30 y el domingo 31, que nos uniremos a todos los peregrinos del país que vienen a celebrar estos 40 años de aniversario, ¿no?, del asesinato de Monseñor Angelelli. Estamos compartiendo con el padre Carlos Saracini mediante algunos ejercicios y tareas de encuentro, de reconocer los gritos. ¿Dónde están los gritos de hoy, no? Para que se vuelvan nuestros, que sean los gritos de todos, pensando en la tierra, la Pachamama, cuáles son los gritos de la tierra hoy y los brotes que sé que la tierra nos está dando. Pensar en reconocerse unos con el otro y hacerse uno entre todos como pueblo, reflexionando fragmentos de las homilías de Monseñor Angelelli. En ese trabajo estamos justamente ahora. Y estamos recogiendo los papelógrafos y todo. Esta tarea va a continuar mañana y el domingo tendremos la celebración eucarística junto a todo el pueblo de Dios. El pensamiento de Angelelli, reflejado en sus homilías, es traído al presente en cada lucha digna del pueblo. Y hoy es una época difícil también, quizás no de la misma manera que en esa época. Sí, muy difícil, porque a veces de confusión, de trastorno, de no saber muy bien para dónde mirar, inclusive hay situaciones de corrupción, de engaño, qué sé yo, ¿no?, de manoseo de la política. Y sin embargo, creo que Ángela le volvería a decir lo mismo: me siento feliz de vivir en esta época, porque tengo la posibilidad de hacer algo con mis manos, con mi pensamiento, con mi cuerpo, ponerlo al servicio y buscar la forma de cambiar desde lo pequeñito en adelante, ¿no? Hacer algo trascendental. Se nos ha dado la oportunidad de poder involucrarnos, ¿no? De poder meter los pies en el barro, de no escaparle el bulto a las cosas, digamos. Esta manera que decíamos de reflexionar, yo creo que en medio de todo este barullo, de esta confusión, de este situaciones a veces de no saber para dónde tirar, algo bueno va a surgir, quizás, ¿no? Las crisis siempre tendrán que ser para salir para adelante, ¿no? Sino o nos ayudan a impulsarnos o nos hundimos. Entonces hay que ver a qué apuesta cada uno. Por último, Nancy manifestó que los testimonios de quienes lo conocieron fueron muy importantes para mantener viva la memoria de Angelelli y poder pasar su legado a las generaciones más jóvenes. Y nosotros tenemos la obligación de pasar la posta a los más jóvenes. Uh-huh. Entonces, sentimos que un Angelelli cercano, hermano, ahí, un Angelelli padre, pastor, justamente, decimos que él estuviera siendo él ahora. Y estaría eso, comprometiéndose junto a la gente en la búsqueda de respuestas, en la lucha, también entre los trabajos cotidianos, ¿no? Y poniendo el cuerpo. Realmente, digamos, más allá de la crítica, sino con la propuesta concreta de algún lugar. Eso lo vemos y lo rescatamos como importante. También dar gracias realmente por esa vida que se ha dado testimonio entre nosotros, porque una vida que le ha entregado él antes de que se la quitara. Entonces, para nosotros, los que creemos, o los que por lo menos, y aún aquellos que no creen en nuestra misma fe, pero que creen en los valores y en la fuerza de la vida, saben que la muerte no tiene la última palabra. Entonces, a 40 años, hay un Angelelli que sigue interpelando, cuestionando, movilizando, nos sigue congregando, juntando, de alguna manera. Entonces, algo tiene que ser, digamos, algo bueno tiene que haber habido para que este hombre trascienda la historia. Y aquellos que le han quitado la vida, quienes están, y van a perderse en el olvido, porque más allá de recordar sus nombres, como ya no cuentan, digamos, son personajes que no cuentan. Y no les contaremos de ellos, nuestros niños, nada más para decirles que eso es lo que no queremos de nuevo. Ciudad de Buenos Aires. Se presentó el día viernes 29 en la Ciudad de Buenos Aires un cuaderno de cuidados pre y post aborto. El material fue realizado de manera conjunta por los colectivos feministas Mansa Ballena de Argentina y Adelitas de Chile. Dialogamos con Luciana del colectivo Mansa Ballena, quien nos detalla cómo surge la idea de crear este material, los propósitos del mismo y cómo adquirirlo. Bueno, mi nombre es Luciana, soy del colectivo Mansa Ballena, que es un colectivo audiovisual, artivista, digamos, y también gráfico. Esta vez nos propusimos, venimos hace 6 años organizadas, y esta vez nos propusimos hacer un cuaderno que tuviera como eje recuperar los saberes de muchas mujeres y también en el intercambio con nuestras compañeras chilenas, un cuaderno de saberes mapuches, porque recupera mucho los saberes mapuches, del uso de hierbas en el tránsito del tratamiento de abortar con pastillas, ¿no? Cómo ayudar al cuerpo a abortar. Entonces, ese cuaderno recupera qué cuidados tener pre-aborto, durante el aborto y post-aborto. Qué alimentación, qué hierba usar, qué ejercicio hacer. Nuestra idea con el cuaderno es aportar a la lucha por el aborto legal, pero en el medio aprender a transitar esos abortos en un acompañamiento, porque este cuaderno lo hacemos para nosotras, para nuestras hijas, para nuestras hermanas, para que puedan vivir sus abortos de una forma más tranquila, más acompañada, y bueno, y también recuperar esos saberes que han sido tan demonizados, como, no sé, el uso del perejil, del apio, o bueno, distintas hierbas que han sido como reestigmatizadas y que tienen un uso que no son el uso de ponerse el apio, sino que acompañan al cuerpo a abortar con pastillas, porque este aborto no te enseña este cuaderno de cuidados a abortar con el misoprostol, sino que acompaña ese uso del misoprostol con cuidados para tu cuerpo. Eso en principio. Mansa Ballena hizo un video que se llama En Boca de Todas, que fue hace 6 años, y que la intención era poder dar la discusión en movimientos sociales sobre el aborto. Entonces recuperamos las voces de compañeras de El Chaco, de La Plata, no compañeras feministas, bueno, súper académicas, sino compañeras que estaban a favor del aborto y que son de los barrios y que acompañan a abortar. Y este cuaderno también tiene ese registro, que no es que es un saber que se imparte desde una academia, sino que es un saber recopilado entre las mujeres y sobre todo de quienes nos enseñan un montón, que son los pueblos originarios. Y ahí, bueno, la piedra fundamental que pusieron las compañeras chilenas, Adelitas, que es el saber de las mapuches, que fue un aporte fundamental a este cuaderno, que está prologado, o sea, la antesala la escriben dos compañeras del socorrismo y está hermanado también con esa lucha socorrista, siempre enmarcado en la lucha del aborto legal, seguro, gratuito y libre, también decimos. El cuadernito seguramente va a estar en el Encuentro Nacional de Mujeres para que las compañeras lo adquieran y lo tengan en forma papel, porque tiene además... La idea nuestra fue ilustrarlo para que sea llevadero a la hora de leer y lindo, digamos, que tenga la belleza que nosotras queremos que tenga, y que grafique de alguna forma qué es abortar para nosotras. Y por otro lado también es accesible, porque todas las compañeras que quieran abortar y quieran acceder al cuaderno de cuidados pueden hacerlo por intermedio de una página que se llama cuadernosdecuidado.blogspot.com.